Audio de endometriosis. La endometriosis es una patología benigna que se comporta como maligna, es muy frecuente y es agresiva. La endometriosis es endometrio en zonas donde no tiene que haber, por ejemplo, el ovario o las trompas. O sea, es endometrio fuera del endometrio. Se implanta a distancia, como por ejemplo ombligo, recto, vejiga o pulmón. Es distinto de la adenomiosis. La adenomiosis se da posparto en general, que es cuando el útero se retrae, hay pliegues glandulares dentro del miometrio. Entonces acuérdate que la adenomiosis es endometrio dentro del miometrio, hay que hacer histerectomía por lo general, mientras que la endometriosis es endometrio en zonas donde no debería haber. Bien, la endometriosis se disemina por sangre o linfa, viaja a sitios distantes o se implanta en diferentes sitios quirúrgicos. Perfecto. Bien, esto lo tengo medio mezclado acá. La endometriosis se dice que es dependiente de estrógenos porque estimulan la proliferación endometrial, por eso la endometriosis, igual que los miomas, son estrógeno dependientes. Tenemos diferentes tipos de localizaciones. La endometriosis puede tener localización peritoneal, quiste endometriósico ovárico o endometriosis profunda nodular. La localización peritoneal son lesiones muy vasculares que sangran durante la menstruación, son lesiones activas. El sangrado crónico recurrente lleva a inflamación y fibrosis, son lesiones rojas que luego se hacen negras y blancofibrosas y son las más activas. O sea que cuando el endometrio está en el peritoneo, produce sangrado durante la menstruación, te sangra la panza, vamos a decir, ¿sí? Porque es endometrio fuera del endometrio. El quiste endometriósico ovárico es lo que se conoce como endometrioma, que es cuando el ovario tiene endometrio. Se implanta el endometrio en el ovario, provocando invaginación de la corteza ovárica. Suele ser grande el endometrioma, de más de 3 centímetros, multiloculado y achocolatado, se describe. Y después tenemos la endometriosis profunda nodular, que es cuando el endometrio infiltra el septum recto vaginal o los ligamentos uterosacros o uteroováricos, son estructuras profundas y se forman focos hiperplásicos de tejido liso y fibroso, nódulos. No se asocia a sangrado cíclico porque el tejido está bien delimitado a nódulos. Entonces, la endometriosis profunda nodular es la que afecta al tabique recto vaginal, ligamentos uterosacros, uteroováricos, o sea, es bien profunda, bien nodular, bien delimitada y no sangra. Bien. La endometriosis, bueno, la fisiopatología se describe en un montón de causas. Se habla de metaplasia celómica, que es cuando el peritoneo deriva de él. Digamos, el peritoneo sufre cambios metaplásicos y el peritoneo solo se transforma en endometrio. Por ejemplo, una paciente histerectomizada con focos de endometriosis le sacaron el útero y sufrió metaplasia el peritoneo. Y la menstruación retrógrada es la teoría de Simpson, que es la más aceptada hasta el momento. La teoría de Simpson de la menstruación retrógrada para la endometriosis dice que la sangre sale por las trompas, el endometrio anida e impacta en el peritoneo y crece ahí. Hay poca respuesta inflamatoria, hay apoptosis de células endometriales, macrófagos que disminuyen y luego aumenta el endometrio. Entonces, acordate que la endometriosis es endometrio fuera del endometrio, causa menstruación retrógrada que viaja la sangre por las trompas y se deposita en el peritoneo, en los ovarios, generando toda la clínica que dijimos antes. Se distinguen tres formas de endometriosis: la que es peritoneal, la que es ovárica y la que es nodular. La peritoneal es la más sangrante de todas, la más frecuente y la más activa. Después tenemos la ovárica, que son los endometriosis, que son tumores achocolatados de más de 3 centímetros que invaginan la corteza ovárica. Y después tenemos la endometriosis profunda nodular, que es cuando afecta el tabique recto vaginal, ligamento uterosacro, útero vaginal, son bien profundos y no suelen dar sangrado. Esto es el principio de la endometriosis, ¿sí? Recordemos que el endometrio disemina por sangre y linfa y viaja a sitios distantes. Bien, esto fue lo que es la endometriosis. Ahora vamos a tratar de enganchar de qué se trata la endometriosis, ¿sí? La endometriosis se caracteriza por dos grandes cosas. Recordemos el binomio endometriósico, que sería el dolor crónico, y la infertilidad. ¿Por qué la endometriosis genera infertilidad? Bueno, se proponen varias teorías. Se dice que el endometrio que va viajando por las trompas genera adherencias tubarias, entonces tapa las trompas de Falopio y eso genera infertilidad. Además, dicen que hay un aumento de macrófagos que fagocitan el esperma, por ejemplo. Dicen que hay prostaglandinas que bajan la motilidad tubárica y la foliculogénesis, entonces la inflamación, las prostaglandinas, el exceso de macrófagos y las adherencias tubarias son las responsables de dar esterilidad. Además, aumenta el folículo lúteo, que es atrófico, no se rompe y por lo tanto la paciente no ovula. Esas son teorías fisiopatológicas de por qué la endometriosis se asocia a la esterilidad. Si recordamos que el endometrio se pega en las trompas y genera adherencias tubarias, sería la teoría más aceptada, ¿sí? Y después causa inflamatoria y obviamente un dolor crónico que te morís cuando la paciente está por menstruar. Bien. Con respecto a la endometriosis, para hablar de anamnesis, de qué es lo que le tendría que preguntar a una paciente con endometriosis o si querés hablar de factores de riesgo, tenemos que pensar en una mujer joven en edad fértil, estresada, antecedente familiar de primer grado y mujeres que tuvieron sus menarcas tempranas y que refieren polimenorrea o menometrorragia. Recordemos que la polimenorrea son muchas menstruaciones juntitas, ¿sí? O sea, ciclos cortos. Polimenorrea y menometrorragia es una menstruación de duración aumentada, ¿sí? De más de 7 días. La menarca temprana, la exposición a estrógenos en forma temprana, todo eso básicamente empeoraría la endometriosis. Después hay factores genéticos, tabaquismo, ambiental. Recordemos el tabaquismo que es uno de los factores de riesgo que más asociado está a la endometriosis, ¿sí? Y obviamente los antecedentes familiares. Bueno, entonces, tanto la endometriosis como los miomas, acuérdate que son patologías de la edad reproductiva, porque son estrógenos dependientes. Eso es re importante, porque si ya la mujer es mayor, descartamos esta patología. No digo que descartemos un mioma, pero es muy poco frecuente, ¿sí? Muy bien. Respecto de la clínica, se hace evidente en edad fértil por el aumento de los estrógenos, como estábamos diciendo. La persona va a tener todos los trastornos relacionados al ciclo menstrual, ¿sí? Va a tener dismenorrea, que es el dolor menstrual, dispareunia, que es el dolor sexual, el dolor pelviano crónico, relacionado o no con el ciclo menstrual, la infertilidad o la subfertilidad que decíamos antes, la micción dolorosa, que es la disuria, y muchas pacientes que tienen endometriosis son asintomáticas y el hallazgo es por ecografía, ¿sí? Bueno, el examen físico, nada es patognomónico, puede haber nódulos dolorosos en el fondo de saco de Douglas, que eso hablaría de compromiso peritoneal. Podemos llegar a palpar una masa anexial en el nivel ovárico en el caso de un endometrioma, pero es raro. Ligamentos uterosacros o tabiques rectovaginales dolorosos en el caso de la endometriosis profunda nodular. En general, algo característico es que el útero está en retroversoflexión fijo y doloroso. Esto se lo llama signo de Frenkel, ¿sí? El signo de Frenkel es el dolor a la palpación del cuello del útero por inflamación. Y bueno, nada, signo de Frenkel puede tener dolor a la palpación del cuello del útero. Frenkel positivo se le llama, ¿sí? Cuando hacemos tacto vaginal y le duele, bueno, Frenkel positivo. Y muchas pacientes son asintomáticas. Entonces recordemos, paciente en edad fértil que refiere polimenorrea, ciclos cortos, menometrorragia, duración de la menstruación elevada, dispareunia, dolor sexual, dismenorrea, dolor menstrual, dolor pelviano crónico relacionado o no con el ciclo menstrual, o que quiere quedar embarazada y no puede, o te refiere disuria, ictus o lo que sea. O tuvo su menarca muy temprana, a los 10 años, 9 y demás, que está expuesta a estrógenos desde tiempo, mujer muy estresada, joven, que no consume anticonceptivos, tabaquista, todo eso me habla de endometriosis. ¿Se entendió? Recordemos el dolor y la infertilidad como los dos motivos de consulta más frecuentes de la endometriosis. Bueno, examen físico ya dijimos, podemos tener endometriomas, podemos tener endometriosis profunda en tacto vaginal o en fondo de saco de Douglas, Frenkel positivo. ¿Qué es lo que le vamos a pedir a las pacientes? Bueno, ecografía transvaginal, esto en principio es fundamental. Podemos llegar a ver los quistes ováricos, que son los endometriomas. Se diagnostica con una ecografía transvaginal con Doppler, donde vemos el contenido homogéneo, hipoecogénico. Recordemos que la sangre se ve hipoecogénica o grisácea. Y la eco transrectal o la resonancia magnética para ver la localización peritoneal o rectal. Obviamente que la ecografía transrectal o la resonancia se piden con sospecha clínica, ¿sí? El diagnóstico definitivo de la endometriosis, recordemos que es la biopsia. Yo tengo que saber que esas células que están ahí estorbándome son endometrio, en el ovario, en el peritoneo o en algún tabique. Entonces recordemos que yo voy a tomar una muestra de biopsia por vía laparoscópica y como tiene recidiva seguramente tengo que hacer varias biopsias a lo largo de la vida. Por eso una mujer con endometriosis puede hincharse mucho las pelotas, ¿sí? Según la extensión y la profundidad podemos clasificar a las lesiones según sean peritoneales, ováricas, rectales, derechas, izquierdas, superficiales y profundas. Hay una clasificación que es la de la American Fertility Society que te clasifica a la endometriosis en función de su localización, tamaño, lugar, superficial o profunda. Bien, el diagnóstico definitivo entonces decimos que es la biopsia, la anatomía patológica, por vía laparoscópica y como tiene recidivas hay que hacerse varias. La estadificación visual va a depender entonces, ya dijimos, según la extensión y la profundidad. Básicamente en un estadio 1 tenemos focos superficiales azules, en un estadio 2 ya tenemos los endometriomas, que son los quistes endometriósicos. En el estadio 3 tenemos un bloqueo parcial del Douglas y en el estadio 4 tenemos un bloqueo total del Douglas, ¿sí? Nada, tiene que ver con eso, la clasificación. En su momento no me la estudié, simplemente era una cuestión de ir sabiendo, ¿sí? Pero bueno, hay una clasificación. Bien. Tratamiento de la endometriosis. Acá no nos tenemos que hacer quilombo, entonces vamos a tratar de enganchar un poco qué hacemos con una paciente que tiene endometriosis. El tratamiento de la endometriosis va a estar en función de si la paciente se quiere embarazar o no se quiere embarazar, ¿sí? Va a estar en función del dolor y de su fertilidad y también vamos a tener en cuenta cuáles son los criterios para operarla. Entonces, tenemos tratamiento médico y tratamiento quirúrgico y tenemos en cuenta su deseo de quedar embarazada más adelante. Bueno, entonces, paciente que a futuro se quiere embarazar, no se quiere embarazar ahora, le vamos a dar progestágenos, por ejemplo, Dienogest, es caro, produce atrofia endometrial, bajan los síntomas, baja el sangrado, además de bloquear la ovulación. Los anticonceptivos orales se toman en forma continua, producen amenorrea prolongada de más de 21 días. Recordemos entonces que una paciente con endometriosis tenemos que evitar que le duela, que le sangre en los lugares ectópicos y sobre todo eso, bajarle el dolor. Entonces, un anticonceptivo basado en progestágenos es sumamente efectivo y evitamos los estrógenos porque la endometriosis es estrógeno dependiente. Los anticonceptivos se toman de por vida, sin ningún tipo de descanso. Se toman en forma continua y la paciente no va a menstruar nunca más. Va a tener amenorrea prolongada. Podemos darle anticonceptivos combinados con progestágenos potentes, pero es preferible darle sin estrógenos por vía intramuscular, subcutánea, bioral, es lo mismo. El tratamiento hormonal es posquirúrgico. Podemos darle AINEs para disminuir el dolor también. Y si la paciente se quiere embarazar en ese momento, solamente vamos a hacer tratamiento quirúrgico sin los anticonceptivos, ¿sí? Más técnica de fertilización asistida, fecundación in vitro, inseminación intraútero, ¿sí? En general, el tratamiento hormonal, entonces, que sería posquirúrgico, en caso de que la paciente se quiera embarazar a futuro, pero no ahora, dura más o menos 2-3 años. Con respecto al dolor y a la fertilidad, el tratamiento quirúrgico, que es por vía laparoscópica, si la paciente se quiere embarazar y recuperar su fertilidad, la laparoscópica se hace en estadios 1 y 2 para mejorar la fertilidad, en estadios 3 y 4 parece que ya no sirve la laparoscópica. Básicamente la vía laparoscópica sirve para eliminar quistes, adherencias, restituir la anatomía pelviana, laparotomía con compromiso de la vía urinaria o intestinal. Y bueno, obviamente tenemos la quistectomía, que es extirpar el endometrioma, o la quistostomía, que es abrir y drenarlo, ¿sí? Con un electrobisturí o con un láser. El evento adverso que tiene la laparoscópica es llevarme puesta la corteza ovárica y alterar la fertilidad, entonces hay que extirpar con cuidado, ¿sí? Recordemos que para tratar los endometriomas utilizamos la vía para laparoscópica, en general quistectomía, que es sacar el tumorcito, el endometrioma y dejar el resto de la corteza ovárica, eliminar los quistes, las adherencias de las trompas y tratar de restituir la anatomía pelviana en el caso de que la paciente sea infértil, ¿sí? Esto se puede hacer en estadios 1 y 2 cuando hay endometriomas. Cuando hay mucho compromiso peritoneal, no se puede hacer. El tratamiento quirúrgico, cuando operamos a una paciente con endometriosis. Cuando el quiste mide más de 3 centímetros, o sea, cuando tenemos un endometrioma de más de 3 centímetros, se opera. Es lo mismo que para los miomas, ¿sí? Endometrioma o mioma de más de 3 centímetros se opera. Si el dolor es intenso con una ecografía normal, hay que hacer una laparoscópica exploratoria, entonces la tengo que operar. Si quiero liberar adherencias o si es infértil, la tengo que operar. Y en estadios 2 y 3, cuando hay quistes, compromiso rectal, la tengo que operar, ¿sí? Entonces recordemos, ¿cuándo se opera una endometriosis? Bueno, cuando hay quistes o endometriomas de más de 3 centímetros, cuando el dolor es incoercible y no encuentro la causa, con una ecografía normal tengo que hacer la laparoscópica exploratoria. Y cuando la paciente no es fértil, voy a tener que operarla para liberar las adherencias, para sacar los endometriomas, para restituir la anatomía pelviana. Paciente asintomática que tiene endometriosis, no la opero, ¿sí? Con respecto a pacientes que no quieren el embarazo, o sea, vamos a poner ejemplos. Una paciente que no se quiere embarazar más, o sea, es una multípara de más de 30 años que ya se sometió mucho a cirugías por tratamiento de endometriosis o se sometió a muchas biopsias y no tiene deseo de embarazarse a futuro, podemos realizarle una anexohisterectomía total. O sea, le saco los ovarios y el útero y las trompas, cosa de que el endometrio no se vuelva a implantar. Total, la lámina no le molesta porque ya tuvo hijos. Si una paciente es asintomática y le encontré endometriosis como hallazgo, le tengo que dar tratamiento médico y la conducta es expectante, ¿sí? Podemos darle ACOs que se toman sin los placebos durante 2 a 3 años o podemos darle DienoGest en forma continua. El DienoGest es caro y es un progestágeno de uso exclusivo para la endometriosis, es la única indicación que tiene. El nomegestrol es más barato y el desogestrel es el que se usa en la lactancia, ¿sí? En caso de una paciente con endometriosis. Bien, y acá hay un detalle más, que ahora vamos a hacer un da capo de todo, que es el seguimiento de la endometriosis. Bueno, el seguimiento se hace con la clínica, que obviamente el dolor tiene que bajar y la infertilidad tiene que mejorar si la paciente se quiere embarazar. La clínica se hace también con la ecografía, las zonas que eran hipoecogénicas no tienen que estar más, y también con el CA125, que es el marcador de replicación celómica. El CA125 aumenta en pacientes que son tabaquistas, aumentan la menstruación, aumentan la endometriosis, aumentan el cáncer de ovario, es decir, el CA125 no es patognomónico de endometriosis, pero este marcador es importante para el seguimiento. Se supone que cuando la endometriosis desaparece, este marcador baja. Se pide antes y después de operar y después se pide a la semana, cosa de yo saber cuánto había de CA125 en un primer momento y cuánto hay después de operarlo. Si sé que bajó lo suficiente, me quedo tranquilo. Si sé que no bajó tanto, me quedaron focos endometriósicos en esa paciente. O sea, si aumenta, indica recidiva. La paciente queda con progestágenos, en general nomegestrol, que es el más barato, durante 2 a 3 años al menos. Y acordate del desogestrel para la lactancia. Cada 6 meses hacemos este control con una ecografía transvaginal, el CA125 y la clínica. Y con una imagen positiva, vas haciendo cada 3 meses, es decir, vas acortando los tiempos, ¿sí? Bueno, esto fue endometriosis. El doctor Estigliano hace una aclaración en el curso de pediatría, que es un poco lo que dijimos. La endometriosis entonces se caracterizaba por el dolor y la infertilidad. El diagnóstico es histológico y definitivo con la biopsia. Todo lo demás es anecdótico. La paciente refiere dolor menstrual, sexual, siempre relacionado con la menstruación de todo tipo: dismenorrea, dispareunia, dolor pelviano crónico, infertilidad, micción dolorosa. Tiene que ver con menstruaciones tempranas, polimenorrea, menometrorragia, no consume anticonceptivos, mujer en edad fértil. Recordemos que la clasificación es peritoneal, ovárica o endometrioma y profunda nodular en tabiques, recto vaginal, útero sacro, útero ovárico, bla, bla, bla. Que el examen físico podemos tener los nódulos o endometriomas, las maxas anexiales, podemos tener el signo de Frenkel positivo. La ecografía transvaginal me permitiría ver los endometriomas, que son estos quistes ováricos chocolatosos hipoecogénicos con el Doppler, la resonancia magnética o ecotransrectal, siempre que sospechemos de una endometriosis profunda nodular por hallazgos al examen físico. Pero siempre recordemos que si yo veo algo en la ecografía que es hipoecogénico, tengo que confirmar qué es y para eso tengo que biopsiar. Según la extensión y profundidad se clasifica la lesión, peritoneal, ovárica, profunda, recto, derecha, izquierda, y en función de eso se decide el tratamiento. Paciente asintomática, no la opero, le doy anticonceptivos en forma de progestágenos exclusivamente y conducta expectante y seguimiento. Paciente que ya se sometió a muchas cirugías y no desea embarazarse, podemos optar por una anexohisterectomía total, le sacamos todo para que no vuelva a sufrir la endometriosis. Paciente que tenga endometriomas o que tenga quistes de más de 3 centímetros o dolor intenso con una ecografía normal o paciente que sea infértil en estadios 2 y 3 con quistes o compromiso profundo, habrá que operarla. Entonces, ¿cómo operamos? Bueno, la paroscópica para eliminar quistes, adherencias, endometriomas, restituir la anatomía, la parotomía si la eco me da normal para ver qué pasa y en caso de los endometriomas tenemos la quistectomía, que es extirparlo, y la quistostomía, que es abrir y drenar el endometrioma. El evento adverso es generar infertilidad por llevarme puesta la corteza ovárica, entonces cuando uno opera hay que hacerlo de a poquito y despacito. Bien, perfecto. Se entendió más o menos. Se toman por 2 a 3 años los anticonceptivos en forma continua, generan amenorreas, ¿sí? Prolongadas. Entonces, perfecto. El tratamiento puede ser médico quirúrgico para la endometriosis, eso era lo que estábamos diciendo. Yo estaba haciendo el repasito y el doctor Estiliano comentaba lo siguiente, déjenme ver que lo busco. Acá estás. Se quiere embarazar, hacemos entonces, la paciente se quiere embarazar, bueno, haremos una laparoscópica para liberar adherencias. La cavidad que quede limpia para el embarazo, evitar la esterilidad, retirar un endometrioma, eso es si se quiere embarazar. No se quiere embarazar, damos tratamiento farmacológico por el momento y nada más que eso. Y si tiene endometriomas, la operamos, que era lo que ya más o menos habíamos comentado. Bien, entonces va a depender de eso, de los deseos de la paciente y de qué es lo que tenga y si tiene compromiso quirúrgico o no. Y el seguimiento ya lo mencionamos. Esto fue endometrioma. Espero que les haya gustado. Chao.